están invadidos por emociones negativas y angustiosas y preocupantes, y las nuestras y las de los otros, ¿no? Y esas informaciones complicadas y torcidas y jodidas que nos vienen y que nos hablan y que nos desestabilizan. Y entonces decir, a ver, levanto mi mano derecha y muestro la palma hacia adelante, el detente, ¿no? Satiel nos guía en ese detente, en ese frenar lo innecesario del ataque. Satiel nos guía para decir, hasta aquí llegaste, hasta aquí podés molestarme o intentar hacerlo, porque yo al hacer ese gesto con mi mano derecha, que estoy poniendo mis cinco dedos en alerta y mi palma diciendo, hasta aquí llegó, el arcángel Satiel se conecta con vos, se conecta con esa energía y te está diciendo, hasta aquí llegaste vos mismo, porque si los que el conflicto son tus palabras, ponete esa mano abierta así, sobre tu garganta, sobre tu cabeza, para que tus pensamientos no sean pensamientos negadores, complicados, mentirosos, egoístas, o para que no sean pensamientos de fracaso, de miedo, ¿sí? Y si son sentimientos y emociones, sobre tu pecho, sobre tu corazón, y si te sentís vulnerable, sobre la boca de tu estómago, sobre tu plexo solar, y entonces decís, ahí nomás, arcángel Satiel, perdón, ayúdame a frenar lo que es negativo en mí. Y también ayúdame a frenar lo que es negativo en otros. Y mira, cuando a veces nosotros no podemos tener la verdad absoluta ni la certeza absoluta. Entonces cuando que el otro es malo, que el otro me quiere hacer daño, o que el otro es bueno y yo soy el tarado que me engancho en el conflicto, entonces cuando vos le pedís ayuda a Satiel, no te equivocás. Obrás amorosa, sanadoramente. Y si la otra persona, esa a la que vos le estás brindando lo mejor y no lo merece o no lo recibe o no le interesa, se corre de tu vida o cambia o mejora. Entonces Satiel te ayuda a vivir mejor, porque las personas que van a estar a tu alrededor van a ser las personas que quieran estar a tu alrededor. Satiel hace que no te obligues a estar donde no querés estar y con las personas que no querés estar. Pero también te ayuda a que no te invadan personas que te dañan. Y nunca se pueden entender abandonos, separaciones, peleas y discusiones en el mismo momento. Después, cuando trabajamos mucho con la oración y cuando trabajamos mucho con la luz, nos vamos dando cuenta que Dios hace todo para mejor siempre. Entonces confía en el arcángel Satiel. Si estás en un trabajo en el cual te sentís gobernado por la angustia, por el enojo, por la mediocridad, pedile al arcángel Satiel que se presente allí y que detenga en vos ese enojo o esa impotencia y que te ayude a encontrar el camino. No expliques, vos simplemente date cuenta de que no querés estar ahí o que no es tu lugar o que las personas que te rodean es tu lugar, pero las personas que te rodean están en un mundo distinto. Y entonces vos invoca al arcángel Satiel y vas a ver los milagros, vas a ver cómo se reacomodan las cosas, vas a ver cómo te dejan de importar opiniones o actitudes de otros y empiezas a ver la luz sobre tus propias opiniones y actitudes. Lo mismo en una carrera. ¿Cuántas veces escucho y lo vivencio? Muchas veces porque mi hijo está en la facultad y sus amigos, sus compañeros, que ese profesor les altera la vida o ese profesor los frena o ese profesor no los deja encontrar el camino. Y cuando vos le invocás a Satiel, el camino lo encuentran ellos. El profesor va a seguir siendo el mismo, con sus más, con sus menos, con sus trabas, con sus... siempre son maestros que vienen a nuestra vida a darnos ese poder sortear ese conflicto. Y si dejamos de decir, no, yo no puedo hacer esto porque esta persona me bloquea o me voltea o me daña. No, hay que pasar por sobre esa persona. Hay que conectarse por una energía superior. Y el arcángel Satiel hace eso. Hace que transites esa situación vamos a poner el ejemplo de una materia que es difícil o que te la hacen difícil, pero es necesaria. Y entonces, en vez de enojarte porque el profesor la da mal, o porque el profesor no la quiere dar, o porque no le importa lo que vos opines, vos encontrás la manera de sortear ese conflicto o ese error. Entonces, aquí él viene no a que todo el mundo sea un jardín de rosas sin espinas. No, viene a que tu vida sea lo que tiene que ser, allanando el camino, acortando el camino, sabiendo dónde están las espinas para no pincharte y sabiendo que vale la pena el recorrido. Lo mismo en un trabajo, lo mismo en una relación. Cuando vos estás en una relación que estás pasando por un momento duro, difícil, y vale la pena, saqué la ayuda a que uno valorice lo que vale la pena. Pero si empezás a darte cuenta que cambiaron las cosas, que las situaciones ya no son las mismas, que esa persona con la que vos estás conviviendo, teniendo una relación, toma otro camino, elige otro camino y te quiere llevar a vos por ese camino, Sadkiel te ayuda a ver que eso no es lo correcto. Entonces, voy a luchar porque las cosas mejoren, voy a luchar porque esa situación sane. De no ser así, voy a sentir la ayuda de los ángeles para poder abrir mis caminos. Esto es lo que hace Sadkiel en tu vida: corrige errores, te ayuda a corregirlo, te ayuda a entender cuándo es el momento de bajarse, ¿no? Te ayuda a entender cuándo es el momento de cambiar, y te ayuda cuándo es el momento de quedarte, pero cambiando vos, tomando menos angustia ante cada situación, tomándolo como menos como algo personal. Los ángeles te ayudan a que no tomes como personal cosas que son generales. Y si son para vos, a que tampoco las tomes como personal, salvo que te hagan crecer. O sea, que él viene a corregir ese espacio de no puedo más, ese espacio de me haces daño, ese espacio de me lastimo a mí mismo porque no puedo responder al otro. Sadkiel viene a corregir eso y a que te sanes, a que encuentres el camino de sanación, a que puedas superar el efecto negativo que tiene en vos esa situación, esa persona, ese trabajo, ese espacio, y puedas transmutar y decir, un momentito, yo hoy no puedo salir de acá, yo hoy no me puedo ir de este trabajo, hoy no me puedo ir de este estudio porque me faltan, no sé, X materias y es la carrera que quiero. La carrera que quiero, pero me molesta este profesor o me daña este profesor o ya me hizo recursar y me siento inseguro. A ver, pedile a Sadkiel que puedas transitar ese camino de su mano. Entonces, vas a estudiar lo que tengas que estudiar, vas a aprender lo que tengas que aprender, vas a transitar ese camino y no va a ser el otro el que tenga el poder. O sea, Sadkiel te ayuda a quitarle el poder a todos aquellos que tengan un poder negativo e infame sobre vos. Y vas a decir, pero un profesor tiene un poder negativo. Sí, evidentemente sí, aunque sea el mejor profesor del universo, aunque sea la mejor persona, en esa conexión entre vos y él. A veces pasa que no es entre vos y él, sino entre varios. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar esperando la posibilidad? Hay facultades que tienen otra cátedra, y hay, o colegios, pero el colegio, bueno, te puedes ir a otra cátedra. Te podrás cambiar el turno, y a veces te cambias el turno, y a veces te toca el mismo profesor. Entonces, a veces no puedes huir al camino que tenés que realizar. O una persona, o una materia, o una traba, pueden ser los que detonen si seguís adelante o no. No, señor, vos tenés una meta, y si en la meta hay que hacer paradas, hay que esperar para llegar, ¿no? Miren, un ejemplo muy válido es cuando vos te vas de vacaciones en las épocas pico, ¿no? Cuando te vas de vacaciones, ya sea el primero de enero o el enero no porque hay más apertura, pero por ejemplo el 15 de enero, el primero de febrero. Los famosos cambios de temporada, ¿no? Que hay un atascamiento y hay un montón de conflictos. Cuando estás atascado en la ruta, hay dos caminos. Seguís despacio, tranquilo, aprovechás cuando se puede avanzar y te quedás tranquilo cuando no se puede avanzar porque ni siquiera podés pegar la vuelta. ¿Cómo haces para pegar la vuelta? Si estás atascado en el medio de una ruta. Lo que no tenés que hacer es la locura de irte por la banquina, de tratar de... Hay mucha gente que se lo toma con mucha sabiduría y con mucha calma. Hay mucha gente que sale mucho tiempo antes porque piensa, no quiero que me pase. Bueno, eso es una manera. Pero la otra manera es si te tocó, si te agarra un atasque en algún lugar en la vida, te volvés loco, te bajás del coche y te salís caminando y dejás el coche abandonado ahí. Como hay una película que es El Día de Furia, ¿se acuerdan de esa película? Hace muchos años que fue muy famosa, en que el tipo se queda atascado en la carretera y tiene un mal día, un día de furia verdadera, y se baja y deja el coche clavado ahí, se baja caminando y hace un destrozo atrás de otro, porque no estás haciendo lo correcto. Bueno, Sadkiel te ayuda a que hagas lo correcto, a que si hay que esperar, esperes, a que si hay que avanzar, avances, a que llegues al lugar que tengas que llegar en el momento que puedas y debas llegar. Todo en la vida tiene su tiempo. Y a veces vos decís, sí, pero ¿para qué? ¿No te vas a ir más de vacaciones por no atravesar la ruta? ¿Vas a dejar de pasar un montón de días en alegría, en esperanza por ese mal trago? No. Vas proyectando cómo lo vas manejando. Vas proyectando una mejor manera, pero cuando te agarra, cuando te pasa, lo tenés que sobrellevar. Bueno, la vida es así. A veces vas en una ruta despejada y se traba el tráfico. A veces estás en una carrera donde vas bastante bien y un profesor te manda a recursar. En realidad vos recursás, no el profesor. El profesor hace su trabajo, mal, bien o regular. Sos vos el que le tenés que pedir al arcángel Sadkiel que te ayude a avanzar en tu carrera. Y así en todo, en mi trabajo, que me ayude a avanzar en mi trabajo. Porque muchas veces uno erróneamente piensa que si esa persona se va, si ese profesor se cambia, o si ese el jefe tuyo también o se va o cambia de lugar, y no cumpliste vos con ese trabajo de crecimiento interior, de avanzar a pesar de las dificultades, vas a encontrar otro. Porque la vida siempre, hay que pasar por el aprendizaje. Y cuando te cuesta el aprendizaje, vuelve a pasar, vuelve a suceder, vuelve a presentarse. Entonces, pedile a Sadkiel cerrar etapas. Pedile al arcángel Sadkiel no cometer errores y aceptar los errores con alegría, diciendo, bueno, me equivoqué, listo, no me pasa más. Pero no te quedes enganchado en el error. No te quedes enganchado en lo que no hiciste. Pensá en lo que podés hacer con todo ese aprendizaje. Pensá que Dios hace todo para mejor. Y Sadkiel es uno de los arcángeles que viene a acompañarte para decirte, espera, tómate tu tiempo, avanza como puedas, pero avanza. Vení conmigo y vamos viendo el mejor camino. Cuando encontrás la manera de seguir adelante a pesar de las circunstancias, encontrás la manera de sortear todos los conflictos en tu vida. Y Sadkiel está presente. Así que por favor te pido hoy, aquí y ahora, Arcángel Sadkiel, ven a mí. Arcángel Sadkiel, ayúdame a salir del mal momento. Arcángel Sadkiel, mostrame el camino correcto. Y si no, hace tu propia conexión con el Arcángel Sadkiel. Nosotros, el sábado 1 de septiembre, voy a estar dando un taller en el cual vamos a hablar mucho de, no del Arcángel Sadkiel solamente, porque vamos a hablar mucho de Metatrón también, porque vamos a cerrar etapas. Pero en ese cierre de etapas, en ese cambio de etapas, en ese soltar el dolor, soltar el pasado, también vamos a soltar maldiciones, vamos a soltar maldiciones generacionales, vamos a trabajar mucho con limpiar y depurar todo lo que tenga que ver con el pasado. Vamos a dar, ese Metatrón viene a decirnos, Metatrón, Sadkiel, Jofiel, porque viene a poner nuestro paraíso en orden. Es un taller muy intenso con oraciones fuertes, algunas oraciones no son ocultas porque bueno, ya nada es oculto, pero son oraciones para ejercitar y trabajar nosotros mismos, y hacer una limpieza de nuestro pasado para poder avanzar en nuestro presente y sembrar bien para nuestro futuro. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Liliana de Villaluro. Para ella, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Alberto de Núñez, el ángel del amor. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Melcy de Luján, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Blanca de Morón, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Verónica de Recoleta, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Daniel de Flores, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y hoy es el cumpleaños de mi querido guía espiritual, amigo del corazón y de la vida, el padre Rogelio Vázquez. Así que para él va este ángel en el día de hoy. Va para él el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para todos aquellos que están escuchando el programa y no pudieron llamar o no entraron, va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que encontrarán este programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles, que tiene la tapa del libro en su icono, o en mi Facebook, en Cristina del Solar, aquí va. Este ángel es para vos. El arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y a mí, Satiel, a lo largo de toda mi vida, antes sin saber quién era, porque no conocía tanto de ángeles, ni sabía tanto de ángeles, después cuando aprendí sobre ellos, fue también muy clara su presencia en mi vida. Y ahora que soy adulta y que me toca este camino de guiar y acompañar a otros, es uno de los arcángeles que más pido en mi vida, para no equivocarme, para comprender cuándo y por qué se equivocaron conmigo y aprender a cerrar heridas, aprender a sanar, a regenerar. A que ese pedazo de corazón, del corazón o del pensamiento o de mis sentimientos que me han lastimado, me han arrancado un pedazo, se regeneren. Porque hay tantos y tantos y tantos gestos de amor a mi alrededor. Hay tanta gente como Rogelio, que me acompaña, que me han dado fuerzas en los momentos difíciles y que personas que de alguna manera vienen a mi vida pasan y se van. Y otras que se quedan un tiempo largo y otras que siguen desde toda la vida al lado mío. Siempre me han demostrado que el arcángel Satiel ha sido uno de mis arcángeles guías. Nosotros todos tenemos un ángel guía, más allá del de la guarda. Bueno, el arcángel Zadkiel debería, a partir de hoy, ser tu ángel guía, porque te vas a sentir protegido, te vas a sentir seguro y por sobre todas las cosas le vas a dar el valor que tienen las cosas reales de la vida. Las palabras, el valor de las palabras reales, el valor, por eso trabajé tanto con lo sagrado en este año y voy a seguir trabajando con lo sagrado toda mi vida, el poner las palabras sagradas, los gestos sagrados, consagrar nuestra vida a ser personas que utilicemos las palabras, los pensamientos, los gestos, todo nosotros, nuestro trabajo como algo sagrado. Tu vida va cambiando, hay mucha miseria alrededor, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, hay mucho enojo. Bueno, hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y Zadkiel te ayuda a procesar eso, te ayuda a que no te enojes con el que está enojado con otras situaciones, a los que están desde otro lugar opuesto. No te enojes, no te ayuda a salir del pozo enojándote, te ayuda a salir del pozo serenándote y entendiendo que las cosas van a cambiar a medida que uno haga lo mejor. Si todos nosotros nos unimos y hacemos lo mejor en cada lugar en el que nos toque estar, vamos a vivir mejor. Y vamos, no nos enojemos con el que no puede, con el que no sabe. Tratemos de mandarle mucha luz a aquel que no quiere ver, y aquel que no sabe ver, y aquel que no puede ver. Cuando estamos en el camino correcto, no somos los dueños de la verdad. Vamos aprendiendo todos los días un poquito más. Lo que sí sabemos es lo que no queremos ser y lo que no queremos hacer. Y Zadkiel te ayuda a eso, a no ser eso que no querés ser. Y a no dejar que los demás te pongan a vos en ese lugar en el que no querés estar. Si entendemos eso, podemos vivir cada día de nuestra vida con mayor serenidad, con mayor paz, con mayor alegría. Los momentos de alegría no son, uno no vive riéndose desde que se levanta hasta que se acuesta, porque si no tiene otro problema. Uno se ríe en el momento que se tiene que reír y llora en el momento que tiene que llorar. Pero la exageración de todos los procesos emocionales en la vida son malos. Entonces hay que encontrar el equilibrio. Ni estar todo el día pum para arriba porque entonces tenés un problema, ni estar todo el día pum para abajo o allá abajo porque también tenés un problema. El equilibrio. Zadkiel te agarra de la mano y te lleva por el equilibrio. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier